De lunes a viernes, de 10 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, pues es increíble, pero son las 11:30, ¿eh? Comenzamos puntuales a la cita como cada jueves aquí en Teleelche Radio Marca a través del 101.4 y también nos podéis ver cómo hacemos la radio en directo a través de Teleelche Televisión. Y volvemos con la segunda edición de Elche Corre con Juan Carlos Esteso. Buenos días, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Muy buenos días, Rosa. Bueno, pues un placer como siempre tenerte aquí. Ahora sí, la semana pasada arrancábamos en el kilómetro cero, pero sí, ya tenemos ese kilómetro uno que lo acabamos de poner en marcha en esta segunda edición de Elche Corre. Exactamente. Ahora yo creo que hoy sentimos el pistoletazo de salida a la segunda temporada de Elche Corre. Y bueno, pues como ya dijimos como novedad, todas las semanas vamos a tener el título del programa en base al kilómetro siguiente a esa distancia mítica de la maratón. Sí, porque nos vamos a hacer 42 vamos a hacer programas. 40, ya hemos estructurado toda la temporada, tenemos toda la planificación deportiva, nunca mejor dicho, hecha, y vamos con el kilómetro uno. Como buen runner que eres, sí, haciendo todo bien estructurado, y vamos con ese kilómetro uno en el que hablamos en este caso de la actualidad del runner. Sí. Nos vamos con la cursa de la Festa de la Valla. Sí, exactamente, pues tuvimos ya justo la semana pasada como invitado especial a uno de sus organizadores, a Óscar Irles, que nos adelantaba un poco pues bueno cómo había sido todo el proceso de organización, y ellos ya están esperando también ese pistoletazo de salida que se va a producir este sábado a las 7 de la tarde en la segunda edición. Y bueno, como novedades o como información adicional que tenemos que comentar sobre esta carrera es que esta noche se cierran las inscripciones para la carrera, para lo que es la prueba de 7 kilómetros y caminata, pero que también tienen participación en categorías infantiles, se podrán inscribir también el sábado por la tarde allí, pero solo las categorías inferiores. Nos dan muy buenas noticias, son ya casi 700 inscritos en total, tanto categorías menores, caminata y carrera propia, que son 7 kilómetros. La distancia competitiva han crecido muchísimo, casi van a estar en el doble de participación que el año pasado. Y bueno, que es la segunda edición también. La segunda edición, se vuelcan con el corredor, con el trato. Bueno, va a haber un ambientazo previo a la carrera. Ya nos han confirmado que va a estar pinchando DJ Majo de BV22, y luego van a tener la actuación especial de Chaman Rock Band, ambientando todo lo que es la salida y la meta. Y bueno, pues animamos a quien esté dudando sobre si sí o si no, que todavía puede escribirse en cursafestesdelavalla.com, que haga la inscripción, y el sábado vamos a pasar una muy buena jornada deportiva en las vallas. Esa va por la segunda edición, pero vamos con una que lleva ya, va por su séptima edición, y es que empieza la apertura de inscripciones del Ducros Elche. Sí, exactamente, pues empieza el calendario ilicitano a moverse, va a haber pruebas nuevas también. Ya sabemos que dentro de la temporada van a surgir primeras ediciones, pero bueno, ahora vamos con una prueba que ya está consolidada en el calendario. Abrió las inscripciones justo la semana pasada el Ducros de Elche, organizado por el gran Manu Baeza, un clásico del deporte ilicitano, y que ya nos ha confirmado su presencia un poquito más adelante para hablar de las características y de la promoción de esta séptima edición, que se producirá el 19 de noviembre. Ya avisamos de primeras que están abiertas las inscripciones. Para quien no sepa las características de la prueba, pues bueno, son 5 kilómetros de carrera, 20 kilómetros de mountain bike, y luego se acaba con 3 kilómetros de carrera. En las dos parcelas que se puede hacer, tanto individual como por parejas. Y bueno, toda la información está en su página web, y desde aquí animamos a que, bueno, es una prueba también federada donde se disputa el campeonato autonómico, que también hay mucho nivel. O sea, es una prueba en la que los mejores especialistas de la Comunidad Valenciana se dan cita cada año, y bueno, pues empieza el recorrido de esta séptima edición del Ducros de Elche. Además, en esta segunda temporada también de Elche Corre con Juan Carlos Esteso, hemos hecho o tenemos algunas novedades, y una de ellas es un consejo. Hay un consejo cada semana que o bien nos lo traes tú o, como en esta ocasión, bueno, pues nos lo trae, no eres tú, pero casi. Pues sí, bueno, vamos a estandarizar el consejo de la semana para que nuestros oyentes también tengan, claro, un poco el aliciente de escucharnos y, lógicamente, que tengan un pequeño aprendizaje con estos consejos. Y bueno, pues esta semana tenemos el... Vamos a poner la voz, que yo creo que es bastante conocida, y escucharemos el consejo de la semana del kilómetro 1. Hola, soy Pedro Esteso y estoy encantado de participar en el consejo de la semana, y para eso vamos al kilómetro 1. Estamos en pretemporada y me gustaría ofrecer unas reglas mnemotécnicas sobre esta fase de comienzo en esta nueva temporada. Estamos en pretemporada, por eso vamos a hacer una regla utilizando la palabra, bueno, la sílaba pre. Con la P podemos tener en cuenta la progresión y la programación en cualquier sesión de entrenamiento. Sobre todo, siempre hay que ir de menos a más, por eso es progresivo. Y la programación, que sepamos lo que vamos a hacer antes de salir a correr y a entrenar, ¿no? Para tener claro cuál podría ser la siguiente fase, ¿no? Que sería, con la R, pues la resistencia que debemos tener a todos los niveles, a nivel mental, a nivel físico, que seamos conscientes que es una de las capacidades que tenemos que trabajar para poder avanzar en nuestra especialidad deportiva. Y sobre todo la realidad, que tengamos objetivos realistas. Con esa R, pues la realidad de objetivos que sepamos que vamos a conseguir, diarios, semanales, mensuales, y sobre todo en la pretemporada. El objetivo principal es que nos enganchemos, que no haya ningún tipo de molestia física, que se trabaje sobre todo pues desde el principio, como decíamos antes, de la progresión. Y para terminar, la E, ¿vale? Sería de esfuerzo y sobre todo de entereza, ¿vale? Que haya un equilibrio entre dar lo mejor de nosotros, pero que nunca acabemos altamente fatigados, sino enteros, para que siempre acabemos con la sensación de tener ganas de más y de que cuando nos tengamos programado la siguiente sesión de entrenamiento queramos ir a por ella. Así que nada, un saludo. Espero que esta pretemporada sea igual de buena para todos los corredores y corredoras de nuestra ciudad y de nuestros alrededores, y que sigamos corriendo juntos, compartiendo, disfrutando, y que correr cada vez sea algo más beneficioso en todas nuestras vidas. Bueno, pues ahí estaba el consejo de la semana que nos lo traía, bueno, pues otro grande del atletismo, como es Pedro Esteso. Alguien sí, que igual conoces, también sí, te lo sí, digo. Sí, sí, nos conocemos. Y bueno, nos lo dejaba bien claro, ese concepto de pre, ¿no? Los tres pilares básicos, la pretemporada, con realidad, con esfuerzo y entereza, que lo tengamos muy presentes y que, bueno, que se nos quede un poco esa idea de pretemporada y hacerla realidad. Pues ya tenemos el consejito de la semana, ya te lo hemos dado, pero también vamos a hablar de esa otra nueva incorporación que tenemos, uh-huh, en este espacio, como es Cultura de Runner. Engloba todo, libros, películas, documentales, cursos, publicaciones, influencers, sí, sí, deportistas, un poco todo. Sí, sí. Bueno, pues ya inauguramos esta nueva sección de Cultura de Runner. Quiero decir que Carros de Fuego fue nuestro... Kilómetro Cero, la película. Mucha gente me preguntó luego después que dónde se podría ver, porque damos por entendido que lo ha visto mucha gente, pero bueno, quizá, mira, verdad que fue gente algo más joven, y bueno, pues nuestras recomendaciones están llegando a nuestros oyentes y telespectadores. Qué bueno, que bien, porque esa gente sí, joven que se inicia o que ya lleva un tiempo en el mundo del atletismo, pues bueno, que quiera ver la peli aquella, que bueno, pues está muy bien, hay que verla. Y bueno, en nuestro kilómetro uno, pues vamos a, igual que fuimos a una película un poco más antigua, vamos a dar un salto, digamos, tecnológico, y vamos a ir con un podcast o con digamos una figura, uh-huh, muy conocida en el ambiente runner español, que es Palabra de Runner, ¿vale? Uh-huh. El podcast Palabra de Runner, su podcast le llama Diario de Runner, es una web para corredores, ciclistas, triatletas, deportistas populares, muy conocido en redes sociales, poniendo Palabra de Runner ya nos dirige a a su web y a sus perfiles en redes sociales. Y bueno, pues se habla de experiencias, entrenamientos, trucos y consejos, cómo empezar a correr, si también se hay alguna lesión típica, mucha tecnología a nivel de GPS, de aparatos, de, digamos, de nueva tecnología aplicada al running. Y bueno, es Pedro, que ya lo tuvimos en nuestro programa, Palabra de Runner. Y bueno, para mí personalmente es una de las personas más influyentes que hay en el mundo del material deportivo. Las marcas, todas las marcas quieren contar con él, o bueno, pues tienen muy en cuenta su manera de explicar las cosas. Y bueno, yo creo que podemos dar esa dentro de Cultura de Runner, que busquen Palabra de Runner o el podcast también Diario Runner, que les va a servir de mucho. Y bueno, pues un contenido muy interactivo en el que se puede compartir. Él siempre está pues dando unas explicaciones muy cercanas en cuanto a material deportivo, y que seguro que les ayuda a nuestros oyentes. Pues ahí hemos tenido ese nuevo espacio también llamado como Cultura de Runner, engloba un poquito todo, y en este caso pues también hablamos de ese, bueno, podcast o Palabra de Runner, que lo vamos a encontrar fácil, sí, también, y además hemos hablado con él, tiene, sí, razón, sí, exactamente. Lo tuvimos como invitado. Hablando de invitado, como hay algo que no vamos a perder aquí, ni mucho menos, y es el correr con alguien, porque si hay algo que, por ejemplo, y voy a aludir a hacer alusión a los hermanos Esteso, es que nunca corres solo. Eso es una palabra, es una frase que os gusta mucho, sí, y es que nunca corres solo. Y nosotros nunca corremos solo, porque siempre tenemos a alguien en el estudio con el que vamos a calzarnos unas tapas y a echar unas carreras. ¿Con quién corremos hoy? Pues sí, pues hoy corremos, bueno, yo personalmente muy contento y muy feliz de tener a Carlos González Serna. Bueno, mi digamos explicación sobre quién es Carlos, para mí personalmente puedo decir que es una de las personas que mejor encarna los valores del correr, en el más amplio sentido de la palabra. También quizás sea, yo creo que uno de los runners ilicitanos más conocidos y también apreciados por el pueblo de nuestra ciudad, también fuera de nuestras fronteras. Y bueno, muy contento de tener a Carlos González Serna con nosotros hoy en el kilómetro 1. También es verdad que queríamos que fuese especial nuestro arranque de temporada, y qué mejor que hacerlo con Carlos. Es verdad, lo está haciendo. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Yo también muy contento, muy feliz y también halagado por estar en este programa, por participar en el primer programa de esta temporada, de estos 42 programas que vais a hacer, y por tener también la oportunidad de compartir con la audiencia, con Juan Carlos y con Rosa, desde luego también, pues todas estas reflexiones sobre lo que significa correr, sobre lo importante que es correr para nosotros, para nuestra salud física y mental. Así que contentísimo de estar aquí con Juan Carlos. Gracias por invitarme. Hacía mucho tiempo que no participaba en ningún programa. Tengo que decir que llevo una buena temporada alejado de los medios. Al menos y es también mi primera incursión en mucho tiempo. Al menos, y te lo agradecemos, porque o sea, si algo de lo que conocidísimo en el mundo de la política, pero si es algo de lo que no vamos a hablar aquí precisamente, es de política. Ya te lo vamos adelantando, sí, lo por si acaso, ¿vale? Aquí de lo que vamos a hablar es de atletismo, de deporte y de algo que une tanto a tanta gente como es esto, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, pues como hacemos con todos nuestros invitados, nos gustaría conocer, Carlos, cuándo y por qué comenzaste a correr. O sea, que vayamos a tus inicios. ¿Cuándo fue ese momento en el que dijiste me calzo unas zapatillas y el por qué? Bueno, el cuándo y el por qué en mi caso están claramente definidos, son muy concretos. Yo empecé a correr exactamente hace 20 años, un septiembre de 2003. Y comencé a correr precisamente porque había dejado de fumar. Dejar de fumar me causaba una considerable ansiedad y al mismo tiempo esa ansiedad estaba provocando que cometiera excesos comiendo, el sedentarismo, todo ello estaba provocando un sobrepeso creciente, y en esa estrategia de intentar dejar de fumar, de evitar ese hábito tan poco saludable que es el cigarrillo, y de intentar, bueno, pues controlar también el peso y la ansiedad, pensé que había que comenzar a correr, y ahí di el paso de comprar las primeras zapatillas y de hacer las primeras carreras. Primera carrera que creo que no llegué a completar una vuelta en el Orde Monjo, que según recuerdo eran aproximadamente 600 metros. No pude completar corriendo en mi primera carrera ni 600 metros. de eso hace aproximadamente 20 años, como estaba diciendo, y bueno, y creo que es una de las decisiones, lo tengo que decir así, más importantes de mi vida, comenzar a correr. En la vida se toman algunas decisiones muy, muy importantes, y yo esta la encuadro dentro de esas cuatro o cinco cosas realmente importantes que uno decide en su vida. Claro, y también sobre todo teniendo en cuenta qué te llevó a iniciarte a correr, que era tema salud, básicamente. Sí, fundamentalmente salud, porque yo tengo que decir, yo fui un fumador muy precoz, había fumado muchos años, yo creo que fumé entre los 13 y los 38, eso quiere decir 5 lustros, 25 años fumando mucho, fumador compulsivo, vida sedentaria, es decir, yo me miraba al espejo y veía una foto que decía accidente cardiovascular, seguro. Y a raíz de esa reflexión, de tener un estilo de vida más saludable, de salir del sedentarismo, de suprimir un vicio terrible como es el fumar, pues a raíz de esa reflexión, que es fundamentalmente velar por mi salud, bueno, tomé esa decisión de la que no solo no me arrepiento, sino que me siento muy orgulloso, y creo que ha sido una decisión trascendental en mi vida, en mi salud y bueno, y en todos los aspectos. Comentabas, Carlos, que no esas primeras veces, vamos, te ahogabas, simplemente no habías llegado ni a esos 600 metros. ¿Cuántos kilómetros has llegado a correr hasta el día de hoy? No todos los que llevas en los 20 años, sino la máxima en kilómetros seguidos que has hecho. Bueno, podría decirte que tengo una estimación de cuánto he corrido en 20 años, ¿también? Porque todos manejamos parámetros, pero sí. Yo, la distancia máxima en una prueba es 42, he corrido 6 maratones, si no me equivoco, y bueno, y he participado en la Transilicitana, y en la Transilicitana superé los 42, creo que hice 45, 46 aproximadamente, rozando los 50, y como objetivo tengo el objetivo de hacer 50 en esta próxima Transilicitana, ¿no? Pero bueno, participar en una maratón 42 120, creo que son, y luego esos 46 en la Transilicitana de 2018. Bueno, pues yo creo que Carlos, ahora mismo, si hay, siempre lo decimos, que el programa está hecho sobre todo también para ayudar a quien pueda estar escuchándonos. Seguramente que hay gente que está en ese mismo caso de intentar un cambio de vida o de hábitos, y que, bueno, pues quizá el primer día que salgan a correr no se avance mucho más. Yo siempre lo digo, si el primer día ya has corrido un kilómetro, has avanzado bastante en tu vida, si no tienes entrenamiento. Por eso creo que el testimonio de Carlos es fundamental para que la gente se conciencie, y que hay que ir poco a poco y, bueno, ser consciente de por qué se toma esa decisión y ser consecuente del beneficio que seguramente nos va a aportar. Creo que, bueno, hemos situado un poco el comienzo, pero más allá de, vamos a hacer algunas preguntas un poco trascendentales dentro del correr, ¿qué aporta correr a tu vida, Carlos? O sea, a día de hoy, ¿qué significa para ti? Bueno, aporta muchísimo, es decir, muchísimo, es decir, y aporta, yo empezaré, fíjate, por lo importante, ¿no? Es decir, para mí hay dos elementos, salud física y mental, las dos, ¿eh? Y creo que las dos son muy relevantes. Una va con la otra. El primer elemento que aporta correr es esa salud física y mental, ese bienestar general que sentimos todas las personas que corremos después de una buena carrera, después de un buen entrenamiento. Hay una sensación de bienestar general, de sentirte a gusto. Casi diría, Juan Carlos ha empezado hablando de felicidad, y decía, casi te sientes feliz, ¿no? Sí. Después de esa sensación, sí, sí, de bienestar, de felicidad, de alegría, de sentirte positivo. Eso tiene mucho que ver con la salud mental y es magnífico. Por lo tanto, una de las cosas que aporta correr para mí es ese bienestar general, ya entrando en esas ideas de salud física y mental. Y luego te aporta muchas otras cosas, ¿no? Porque corriendo transformas tu personalidad. Es decir, corriendo se consigue incorporar o mejorar elementos que forman parte de la personalidad y que tienen que ver con los valores de la superación, de la autodisciplina, de el nivel de exigencia, es decir, todas estas cosas, es decir, que uno puede tenerlas más o menos, si me permite la expresión, de serie, se van fortaleciendo como consecuencia de hacer deporte, como consecuencia de correr, como consecuencia de ser más exigente con uno mismo. Y por lo tanto, la idea de superación, la idea de disciplina, la idea de esfuerzo, la idea de perseverancia, autocontrol, todos estos valores que alguien puede estar diciendo, bueno, esto está muy bien para el deporte, está bien para el deporte, pero como los incorporas a tu personalidad, a tu forma de ser, de hacer y de comportarte, al final eso se proyecta en otras facetas de tu vida. Y eres perseverante, eres resiliente, tienes espíritu de superación en el trabajo, en las relaciones personales. Es decir, yo al final lo simplifico diciendo, correr te hace mejor persona. Sí. Es decir, no solo te hace estar en ese bienestar y esa salud mental y física, que es importantísimo, sino que correr nos hace mejores personas en ese sentido, porque potencia esos valores intrínsecos de la persona que son fundamentales para el desarrollo personal y también para la convivencia. Así que bueno, yo diría que correr nos aporta mucho, y a mí correr me ha aportado mucho. Yo antes he dicho que es una de las decisiones más importantes de mi vida, y ahora digo, ¿por qué? Porque me ha transformado, no solo me ha transformado físicamente un poquito, yo creo que ahora me ha transformado físicamente un poco, pero sobre todo me ha transformado en eso, en esa faceta de desarrollo personal que tiene conexión con todos estos valores, ¿no? Entonces creo que me ha transformado profundamente, y por eso me encuentro satisfecho por ser corredor. Y por eso lo recomiendo, ¿no? Lo recomiendo, sí. Cuando alguien me dice, oye, pero es que eso de correr es un rollo, es muy aburrido, porque desde fuera a veces sí. Se tiene esa etiqueta de rollo, aburrido. Sí, no. Correr es magnífico, ¿no? Correr es excelente y correr aporta mucho. Y a veces no pasa nada también porque corras solo, porque también te quedas contigo mismo, ¿no? Es un ratito casi que estás pasando contigo mismo. Carlos, ¿cómo ves o sientes la evolución del running en general? Pero, hombre, también queremos que trates el tema un poquito en particular. En Elche. Yo justo ahí quería decir, o sea, Carlos lleva 20 años de corredor, desde 2003. Ha habido una evolución que a nosotros nos gustaría que tú plasmases, o sea, en estos 20 años, ¿cómo ves esa evolución o qué crees que...? Se ha extendido mucho, muchísimo. Es decir, claro, hay corredores con más antigüedad que yo, desde luego, ni qué decir tiene, y ellos nos cuentan cómo era el running hace 30 o 40 años, que todavía era mucho más limitado que hace 20 años cuando yo comencé. Hace 20 años en Elche se practicaba, yo diría, un nivel de running medio-bajo, medio-bajo, y en estos 20 años, en estas dos décadas, se ha extendido la participación en el running, y fundamentalmente se ha extendido entre las mujeres, porque para mí es un dato muy significativo, que no solo se ve en las pruebas, porque vemos más participación de las mujeres en las pruebas, sino sobre todo se ve en el día a día, en los entrenamientos, por nuestras calles. Entonces yo creo que ha habido un crecimiento casi exponencial del running en dos décadas, y ha habido un crecimiento intensísimo de la presencia y participación de las mujeres en un deporte que era casi exclusivamente masculino. Hace 20 años, hace 30 ni qué decir tiene, era únicamente masculino, había muy pocas mujeres que corrían, muy poquitas. Yo aquí tengo que apretar, y en el año 88 cuando empezamos nosotros no era de... Era masculino. Absolutamente masculino. Estaba mal visto casi correr en general y mucho más en particular. Bueno, hay que recordar a aquella primera mujer que se metió en una maratón y que la sacaron, la querían sacar de esa maratón. O sea, bueno, hemos avanzado mucho afortunadamente y es un deporte en general para que la corra quien le dé la gana y quien esté preparado también para realizar este deporte. Vamos a ir un poquito más profundamente a preguntarle tu peor y tu mejor recuerdo hasta el momento en este, hablando de este mundo, ¿eh? Bueno, mi mejor es difícil porque he tenido muchísimos muy buenos momentos corriendo, ¿no? Es decir, cada carrera, cada entrenamiento es un buen momento, y luego cada prueba en la que participo todavía mejor. O sea que realmente la pregunta es muy compleja, pero bueno, si uno tiene que poner, hablar de satisfacción. Normalmente la satisfacción la asociamos a resultados, y probablemente mi mayor satisfacción fue cuando acabé la primera maratón. Acabar la primera maratón para alguien que comenzó corriendo 600 metros y ahogándose es dar un salto de gigante. O sea, es difícil explicar lo que supone para alguien sedentario, fumador, que no había hecho deporte en la vida, decir, he acabado una maratón. Una maratón. Y además casi en tiempo. La primera la hice en Benidorm, que fue una maratón, tengo que decir, muy aburrida. Fue la última edición que se hizo, luego a partir de ahí ya la quitaron. Participamos unos 350 corredores, fue un día de un viento terrible. Podemos estar hablando del año 2008, 2009. Sí, aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Y hice 4:17, que no es un gran tiempo, pero es un tiempo. 4:17 en la primera maratón estaba bien para alguien que partía de donde yo partía, claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, probablemente ese ha sido uno de los mejores momentos. También tengo, déjame que cuente otro, también tengo otro en la retina, la primera prueba oficial en la que participé, que fue en Novelda, la subida al santuario de Novelda, por recomendación de alguien al que se citaba aquí como un gran deportista ilicitano, Manu Baeza, me pinchaba, me empujaba, tienes que participar. Participé en esa, que fue mi primera prueba oficial, y ahí, bueno, tengo el recuerdo de mis hijos esperándome en la meta, que ese es un recuerdo siempre emotivo y emocionante para cualquier corredor o corredora. Cuando te esperan tus niños, luego se hacen mayores y no quieren saber ya nada. No, ¿no? Ya no te esperan. Pero cuando son pequeños, ven con emoción cómo su papá o su mamá llegan a meta. Ese también es otro de esos recuerdos imborrables. Así que tengo muy buenos recuerdos. Y los malos recuerdos, al final, son las lesiones. Claro. Porque en una carrera, bueno, puedes tener una pájara. Tuve una pájara en una maratón de Madrid. Me esforcé mucho, hice alguna cosa mal y tuve una pájara. Aún así acabé y no llega a ser un mal recuerdo. Pero sí, un mal recuerdo es una tendinitis aquilea y pasar por el fisio y que te haga un daño que lloras lo que no se puede contar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, los malos recuerdos son las lesiones, sobre todo, porque te apartan de la pista, del entrenamiento, de los amigos, y aparte del dolor que pasas con la recuperación física, con la recuperación a través de los grandes profesionales que son los fisioterapeutas, aparte de eso, yo creo que lo que más le fastidia al corredor o a la corredora es no poder correr, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el mal recuerdo. Carlos, ahora que has hablado de tus hijos, así salimos un poquito, no sé si ahora que son mayores, han seguido, ya que esperaban a papá y veían a correr papá, no sé, a veces los padres pues son un reflejo, ¿no? De lo que, bueno, pues en alguna ocasión son sus hijos o qué hacen sus hijos. ¿Ellos les funciona, les va el deporte? Ya no te voy a decir runner. Sí. Bueno, yo creo que los padres somos el espejo en el que se miran los hijos para las buenas y las malas conductas. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que proyectar, pues eso, las mejores conductas posibles, porque nuestros hijos aprenden de nosotros más que de la escuela, más que de otros ámbitos, más que de la calle. Y yo creo que bueno, algún pozo habrá dejado el que hayan visto a su padre correr, porque bueno, tengo dos hijos, Carlos y Lucía. Mi hijo ahora mismo está corriendo, me da una envidia los tiempos que me cuenta, me da una envidia terrible, sí. Porque bueno, ahora me dice que ya se quiere participar en la primera media maratón, en su primera media maratón. Y bueno, y hace unos tiempos de estos de 4 minutos, que para mí son 4 minutos el kilómetro, que para mí son impensables. O sea que mi hijo, sea inducido o no por su padre, corre. Y mi hija, cuando era más jovencita, cuando era adolescente, fue deportista de élite en el ámbito del balonmano, en el Club Balonmano Elche, y bueno, y bebió de esa satisfacción de ser campeonas de España en la Copa de la Reina y estas cosas. O sea que mi hija ha estado también implicada en el deporte. No sé si es inducido o si es innato, pero en cualquier caso estoy muy satisfecho de que mis hijos están vinculados al mundo del deporte y disfrutan de ello, han disfrutado y disfrutan de ello. Además, tu hijo dices que va a correr su primera maratón, tú sabes lo importante que es eso, ¿no? Hacer tu primera. Bueno, por supuesto, es un momento importantísimo. Yo digo, no se duerme esa noche, ¿eh? Sí, sí. No se duerme. De los nervios. Sí, sí. Muy bien, Carlos. Pues bueno, vamos a... Bueno, sabemos que has corrido muchísimas carreras y que te gusta moverte por objetivos. Como todo buen corredor tiene algo marcado en la agenda siempre. Y ahora estás en buena preparación. ¿Podemos desvelar cuál va a ser tu próximo objetivo? Que, bueno, los que te seguimos por redes y te conocemos bien, sabemos que lo tienes ahí a tiros y nos gustaría que nuestros oyentes supiesen hacia dónde va tu preparación deportiva. Sí, bueno, pues ahora que he recuperado la posibilidad de entrenar más, tengo más tiempo libre y por lo tanto puedo dedicar más tiempo a los entrenamientos, ya he recuperado un antiguo objetivo. Yo la última maratón que hice fue antes de ser alcalde de la ciudad, la hice en 2014, fue la de Murcia, y desde entonces no he tenido el tiempo necesario para hacer la preparación adecuada para correr una maratón, y he pospuesto eso hasta este momento. Y ahora me propongo, correría Valencia, pero circunstancias de agenda deportiva me lo impiden. Voy a participar ese día en una prueba en Elche, pero correré Sevilla. Quiero correr Sevilla, que es en febrero de 2024, tengo tiempo por delante, estoy entrenando razonablemente bien, el cuerpo responde, no me lesiono, toco madera, afortunadamente no me lesiono, y eso me permite tener perspectiva y pensar en correr en Sevilla, que donde ya corrí hace algunos años y que es una carrera muy, muy llana, con buen clima, con mucho público, y que tiene las características para ser una carrera donde se disfruta. Así que el próximo objetivo, digamos que me marco dos. Ese objetivo, correr esa séptima maratón, creo que es séptima, a veces me bailan los números, creo que es la séptima, y al mismo tiempo participar y hacer el 50% de la Transilicitana. La Transilicitana es un reto para todos los ilicitanos que corremos y que nos esforzamos y sudamos por las calles de la ciudad. Pero claro, para mí 104 es inalcanzable físicamente hoy por hoy. Mañana ya veremos, pero hoy por hoy es inalcanzable. Y como esto va por metas y objetivos, me propongo hacer 50, un 50 más, con un posible más 10, ¿no? Una horquilla entre 50 y 60. Bueno, que me dicen, hasta el Charlie. Esto en el argot, sí, de los de la Transilitana. Cuando decimos hasta el Charlie, sabemos. Ahí no va por kilómetros, sí, va por lugares. Por hitos y lugares, efectivamente. Sí, sí. Así que tengo esos dos objetivos. Modestos, pero bueno, para mí importantísimos. Bueno, modestos, ¿eh? 50 kilómetros, nada. Carlos, yo creo que daba ahora un poco pie a la siguiente pregunta que tenemos. Y bueno, hablaba de la Transilitana, que para todos los ilicitanos que sea una prueba, yo creo que estarás conmigo, nos damos cuenta que, siempre lo hemos dicho, o sea, Elche es muy runner, muy corredora, es una ciudad muy deportiva. Nos damos cuenta cuando estamos aquí, pero sobre todo cuando salimos, es cuando vemos y valoramos quizá aún más los beneficios y bueno, todo lo importante que tenemos para hacer deporte en nuestra ciudad. Pero hay una pregunta que nos gusta también hacer, que también va a ser casi continua para todos nuestros invitados. ¿Por qué crees tú que Elche es tan runner o tan...? ¿Por qué? ¿Dónde está...? Sé que es una pregunta muy amplia y muy inespecífica, diríamos, pero ¿dónde está quizá ese por qué? Es una pregunta compleja. Intentaremos desgranarla. Lo primero que tenemos que afirmar con mucha satisfacción es que Elche es una ciudad muy runner. Hay que decirlo así. Aquí no solo hay muchos corredores y corredoras, los hay, llenamos las pruebas de los municipios del entorno y de algunas otras ciudades españolas y también pruebas europeas en las que se participa, pero llenamos las pruebas de nuestro entorno con la participación de centenares de corredores, por una parte, y luego por otra parte, Elche es muy runner porque se organizan infinidad de pruebas, de carreras, de 5, de 7,5, de 10, y desde luego nuestra histórica media maratón, la más antigua del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, Elche es una ciudad muy runner porque tiene una tradición muy consolidada que probablemente viene de aquellos, lo digo cariñosamente, locos que empezaron a correr hace 50 años y organizaron aquella media maratón por circunstancias azarosas, como se ha contado. Yo creo que hay una buena base, una buena tradición, y luego probablemente esto se ha trabajado mucho. Se ha trabajado mucho desde el punto de vista de la promoción del deporte en la ciudad, tanto pública como privada. Creo que ha habido una buena promoción pública del deporte y luego ha habido clubes ejemplos, es decir, ha habido clubes deportistas ejemplares también que han sido una inspiración para muchos. Para mí, ver a chicos, entonces eran jóvenes, como los Esteso, era una inspiración. Yo tenía envidia. O sea, tú ves, los ves lo que representan, ves lo que hacen, y todo esto, tener una buena promoción pública, pero luego muy buenos ejemplos de personas que destacan en el mundo del deporte, en el mundo del atletismo, que son corredores ejemplares, que son buena gente y que proyectan toda esa imagen, yo creo que eso ha contribuido a la extensión del running. Normalmente estas cosas no tienen una sola causa, tienen muchas causas, y algunas de ellas tienen mucho que ver con esto. Los clubes han sido muy importantes, ¿no? La irrupción de clubes en los últimos años que han popularizado y extendido el running, creo que también es importantísimo. Y también la organización de carreras cortas. A mí las carreras cortas, lo digo así cariñosamente, sí, no me llegan a gustar, porque cuando uno se calza las zapatillas y se pone la camiseta es para entrenar un buen rato, para correr un buen rato. Entonces las cortas no me llegan a gustar. Pero sin embargo reconozco que tienen una gran virtud, y es que enganchan a los que están empezando. Entonces estas carreritas de 5, etcétera, están muy bien, porque son el punto donde la gente que no corre se acerca, lo prueba, y a partir de ahí. Creo que este conjunto de elementos pues han contribuido a esa expansión del running en nuestra ciudad. Y luego yo creo, Carlos, que estarás conmigo también, que tenemos un pulmón, o sea, la Ladera del Río Vinalopó es la mejor pista de atletismo que bueno, has estado por toda infinita de ciudades importantes, y habrás echado de menos, es decir, aquí donde se va a correr, nosotros no le damos el valor que tiene. Bueno, luego ya los circuitos que tenemos adyacentes, el de Racó, la Vía Rosa, o sea, tenemos una ciudad, yo creo que hecha para correr, muy importante que para hacer deporte, y que tengamos ese pulmón que es nuestra vía de participación. Ese espacio, yo creo que ese espacio ha favorecido también, ha sido uno de esos elementos que ha favorecido, al ser un lugar tan agradable, por bonito, por llano, por singular, es decir, al ser un espacio verde tan accesible desde todos los puntos de la ciudad, de los del norte, del sur, accesible para todos, pues yo creo que eso también, efectivamente, Juan Carlos, tienes todas las razones, un factor que ha favorecido la práctica del running. En definitiva, yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de ser una ciudad en la que, bueno, entre otras muchas cosas, tenemos un movimiento importantísimo de corredores y corredoras que tienen vidas saludables, estilos de vida saludables, y que aportan mucho. Hemos hablado de, bueno, pues que nunca corres solo, de que, bueno, pues hay mucha gente que corre en grupo incluso, y bueno, y participa en carreras, pero ¿eres más de correr solo o en compañía? Las circunstancias, bueno, a mí me gusta correr en compañía, porque correr en compañía te hace que sea el 50% más fácil. Es decir, corres con dos y es el 50% más fácil. Y si corres con un club como sí, los Esteso, bueno, runners, eso ya es facilísimo. Pero bueno, las circunstancias al final te exigen. Yo en estos años que tenía responsabilidad y dificultades de horarios, al final tenía que correr solo, porque nadie se puede acomodar a tus horarios muchas veces retorcidos como consecuencia de jornadas de trabajo agotadoras. Entonces, durante mucho tiempo he corrido solo, y ahora, bueno, ahora en estos últimos tiempos, de vez en cuando picoteo con los clubes, con los Esteso, corro algunas veces, me invitan a correr con ellos, hay un ambiente formidable, son un grupo, no son un club, son una familia excelente a la que da gusto acercarse, y bueno, y también corro con algún amigo con el que, bueno, te gusta compartir esos ratos, esas charlas que también se producen, esa comunicación que se produce también cuando se corre, que también las relaciones personales y sociales se favorecen desde el deporte, en este caso desde el running. Es que sueño un poquito, ¿no? Vamos a ir a una pregunta un poco más interior, ¿vale, Carlos? Sabemos que has corrido muchísimo, pero ¿cómo sería tu carrera soñada? Que sabemos que a lo mejor es una pregunta así a bote pronto. ¿Cómo te imaginarías, decís, mi carrera soñada, mi distancia, en qué lugar, ¿Cómo sería? ¿En qué lugar? Yo creo que sueño lo que sueñan muchos runners, muchos corredores, ¿no? Es decir, yo sueño con poder correr en Londres o en Nueva York, ¿no? En una de esas carreras en las que participan 50.000, 60.000, 70.000 personas. Eso, participar, estar inmerso en una carrera de esas características y de ese tamaño es un sueño para un corredor, porque si estar inmerso en una de 10 o 12.000 ya sí, flotas, ya ya te lleva el pelotón, ya te lleva la propia carrera, te lleva en volandas. Me imagino que participar en esas carreras míticas debe ser extraordinario. Es un sueño difícil de cumplir, pero sí, lo tengo ahí. Y bueno, sobre todo el lugar, porque luego soñar con hacer un buen tiempo, eso al final simplemente, o no tan simplemente, es entrenar, entrenar y entrenar, y entrenando y perseverando, al final consigues hacer un tiempo razonable y decente para cada uno, ¿no? Entonces, bueno, si mi sueño sería correr una de esas grandes carreras. Que se dice pronto, ¿eh? Madre mía, Nueva York o... Una de las mayores. Una de las mayores. Bueno, y eres de los que... Carlos, eres de los que guarda los dorsales, las camisetas, de las carreras... bueno, no sé si tienes registro de marcas, pero si nos has dicho que podrías casi decirnos cuántos kilómetros llevas corridos desde tus inicios. Claro. Bueno, no soy tan organizado. Guardo casi todo el hierro, entre comillas, es decir, casi todos las medallas y todos los premios que se dan al final de una prueba. Los dorsales no, desde luego que no. Creo que guardo un par de dorsales, el de la Maratón de Sevilla, porque fue ahí donde hice mi mejor marca personal, mi mejor tiempo en todos estos años, pero no guardo los dorsales porque es que se participa en muchas carreras. Y luego lo de las camisetas es un drama, porque hay un momento que ya no caben, ya necesitas. Una vez un escritor ilicitano me dijo, he tenido que ponerle un piso a mis libros, y entonces un corredor diría, tengo que ponerle un piso a mis camisetas y a mis zapatillas, porque sí, al final no te caben las camisetas. Entonces sí guardo las camisetas más simbólicas, las que tienen mayor, las que significan recuerdos importantes en esa, entre comillas, carrera deportiva de un corredor popular, pero no puedes guardarlas todas porque tendrías que tener un piso solo para camisetas, ¿eh? Entonces no puedes guardarlas todas, las regalas, ¿eh? En realidad. ¿Seguimos? Yo quería ir a una pregunta, bueno, también personal en el mundo del correr. ¿Cuánto te ha ayudado correr a tomar decisiones importantes? No hemos dicho que no vamos a hablar de tu parte del día, pero estoy seguro que has llegado a tomar decisiones o te ha liberado pensamientos gracias al correr. Estoy casi seguro. Bueno, hemos dicho muchas cosas que te aporta correr y no hemos dicho una que para mí es fundamental. Para mí correr es un momento de reflexión, de auténtica. A veces no, a veces vas mirando el entorno y pensando en cosas triviales, pero hay veces que es un momento de reflexión y de reflexión profunda. Y corriendo no solo he visto la solución a problemas en el ámbito de mi anterior responsabilidad como alcalde, que corriendo pues llegas a la conclusión de que la solución a determinado problema es esta, sino que también he dudado sobre asuntos complejos, he llegado a tomar decisiones corriendo, he llegado a estar convencido de que la decisión correcta es esta o esta otra, durante y hay algunas que decisiones trascendentales que las he tomado pues eso, entrenando por esos sitios que corremos tan peculiares de nuestra ciudad. Muy bien. Bueno, Carlos, también tenemos otra pregunta. Un personaje histórico con el que te gustaría compartir carrera. Bueno, vamos a tu parte más personal, en el que tú te lo podrías... No sabemos. Bueno, si no un personaje histórico. Voy a poner un personaje que corre y al que le he dicho alguna vez que me gustaría correr con él. Es decir, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno, también aficionado al running, ha participado en alguna media maratón. Hemos bromeado mucho, muchas ocasiones sobre quién está más en forma. Él tiene es un poco mayor que yo, creo que debe tener 62 aproximadamente, y alguna vez le he retado retado amistosa sí. y amigablemente, pues, le he retado y me gustaría, lo hemos hablado muchas veces, le invité alguna vez a venir a participar en la media maratón de Elche, no ha podido ser, pero sí me gustaría correr con este personaje que no es histórico, pero sí que forma parte de la historia reciente de nuestra ciudad, de nuestro país, perdón. ¿Y el lugar más bonito por el que has corrido? Uy, el lugar más bonito por el que he corrido. Bueno, en esto voy a apostar por lo nuestro. El lugar más bonito por el que he corrido es por los Pirineos Ilicitanos. No hay un lugar más bonito. No hay un lugar en el que esa belleza singular, agreste, dura que tiene el Racó de la Morera y toda esa zona del norte de Ferriol de nuestra ciudad, hay pocos sitios tan bonitos. Pero bueno, luego hay sitios muy bonitos. Al margen de hacer patria... Sí. Y de destacar lo nuestro, bueno, pues yo intento cada vez que viajo correr por sitios emblemáticos de donde viajo y a lo mejor hace poco, cuando fui a ver a Blanca Paloma antes de su participación en Eurovisión, pues corrí por Liverpool y corrí por un río magnífico, no recuerdo el nombre, esto es imperdonable, no recuerdo el nombre de ese río inmenso que recorre Liverpool, pero corrí allí, ¿no? Es un ejemplo de sitio realmente bello. Me gusta mucho correr por los márgenes, por las laderas de los ríos. Eso lo hemos forjado aquí río con poca agua, y entonces cuando vamos a algún sitio donde hay bastante agua, intento correr por los ríos. ¿Qué te parece, Juan Carlos, si nos cuentas tú cuál fue vuestro primer encuentro? Sí, bueno, pues personalmente, a nivel personal nos conocemos desde muchísimo tiempo, pero a nivel deportivo, a nivel runner, siempre lo digo, tengo aquel recuerdo que fui yo quien preguntó a Carlos que cómo llevaba su preparación para, le estaba diciendo antes, creo que era el año 2009-2010 para la maratón de Sevilla, que nos sentamos en una chocolatería un domingo por la tarde porque él tenía lógicamente su agenda súper complicada, y desde ese momento que ya empezamos a compartir vida del correr, y cumplió su objetivo en aquella maratón, pues fue en el momento en el que hablamos ya casi en el mismo idioma de correr. Y bueno, siempre, bueno, pues hemos tenido muchos entrenamientos a los que él ha venido, ha compartido. Como él decía, Carlos, mi figura de donde recuerda a Carlos casi siempre es cruzarnos por el Racó, por el Ferriol. Siempre pues en su modo pensativo, cruzándonos, compartiendo, saludando. Muchísima gente ha visto, me he cruzado con Carlos corriendo. Creo que esa es la figura que, más allá de la importancia que ha tenido en la ciudad, la figura de Carlos me la imaginaría, a mi sentimiento, en aquel momento que nos sentamos a charlar de la maratón y luego compartiendo zancadas, pensativo y bueno, como queriendo mucho el correr. Hay gente que la ves y que va sufriendo y que no aman tanto el deporte, pero Carlos lo ha demostrado, lo sigue demostrando y lo demostrará, que correr forma parte vital de su día a día. Bueno, y ahora ya vamos con esa parte final. La parte final de este espacio de Corremos Con, y también del espacio de Elche Corre con Juan Carlos Esteso, no sé si es trampa o no es trampa, pero también, ¿sueles correr con música? ¿Te gusta correr con música, Carlos? No, corro con música. Yo diría, y no lo he visto, nunca he visto a Carlos correr con música. Nunca. Pues entonces, que comparta con nosotros, no una de las canciones con las que corre, pero sí nuestra parte final siempre gira en torno a la música. Entonces, para que compartas alguna con nosotros. Siempre pedimos una canción que te represente por tu momento, o que sea tu canción favorita, o que una canción en la que luego podamos despedir el programa, dignificando a nuestro invitado, y que sea representativa en... Bueno, estoy pensando en Joaquín Sabina y me sirve cualquiera, ¿no? Joaquín Sabina es un poeta urbano, tiene mensajes muy importantes, a veces es un poco transgresor, travieso, cualquiera de Joaquín Sabina sería una buena forma de acabar. ¿Pacto entre caballeros? Venga. ¿Te gusta esa? Sí. Pues así despedimos el espacio de hoy. Ha sido un placer, Carlos González, que hayas estado con nosotros, que hayas estado, además, hacía tiempo que teníamos ganas ya de hacerte esta entrevista, pues eso, de deportiva, como buen runner. y ha sido un placer tenerte con nosotros en el estudio y que hayas abierto este primer kilómetro de los 42, porque vamos a corrernos una maratón en este espacio del Els Corre Juan Carlos. Y contaremos el resultado de Carlos, esperemos en Sevilla. Hombre, y bueno, con una prueba en la que muchísimos ilicitanos acuden a cada edición y bueno, deseamos lo mejor a Carlos en todos los aspectos, sobre todo en el deportivo, y que sigamos compartiendo kilómetros, vida y muchas zancadas. Un placer también para mí y una auténtica satisfacción. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Nos despedimos precisamente con esa canción, este pacto entre caballeros.